Muy buenos días, hermanos y hermanas. Comienza el día agradeciendo a Dios y un super milagro vendrá a tu vida. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación y nos dijiste: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y su sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que por tu inmensa gloria e infinitud escuches a tu Hijo, escuches a tu Hija. Padre amoroso, te pido que atiendas mis súplicas y de corazón te pido que materialices en mi vida el siguiente supermilagro que te pido. A continuación, pídele al Señor el milagro que precisas en tu vida. Hazlo de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me diste la dicha de tener un nuevo día, trabajar y dar lo mejor de mí para vivir bien. Siempre has sido bondadoso conmigo y con las personas que amo, mi Señor, y estoy agradecido, estoy agradecida. No suelo decirlo, a veces se me olvida, dejo que el cansancio me consuma y olvido decírtelo, pero de ahora en adelante no lo olvidaré. Deseo poder demostrarte mi agradecimiento por el día que me has vuelto a regalar. Muchas veces nos mortificamos por las cosas malas que nos ocurren, pero debemos verlas como aprendizajes que nos marcan el camino estrecho por el cual quieres que transitemos. Por eso te doy gracias por todo, por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos y por un día más. Siempre me acompañas y me das tu apoyo en todo momento. Cuando decaigo, estás para sostenerme. Eres quien me impulsa a ser mejor junto a mi familia. Solo quiero demostrarte que soy bueno, que soy buena. Y te agradezco por todo lo que me das, por ti y por los que amo, soy lo que soy. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida el supermilagro que te he pedido. Que se resuelvan mis problemas y que nada me falte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Arrópame con tu manto y dame la sabiduría para crecer y vencer todos mis miedos. Junto a ti lograré empezar el día con ganas y energía, pues estarás acompañando mis pasos hasta que caiga la noche. Tú eres el único que puede ayudarme con las situaciones que debo afrontar. Dame la fuerza y voluntad, te pido, Padre mío, que me ayudes a dar lo mejor de mí, porque a veces dejo que todo me agobie, pierdo las fuerzas rápidamente y solo quiero escapar. Las adversidades que me pone la vida a veces son demasiado para mí. Es por eso que hoy acudo a ti, mi Señor. Eres mi esperanza, solo tú puedes ayudarme a sentirme feliz y en paz. Te ruego, no me abandones jamás, porque eres mi fuerza y contigo todo lo puedo. Ilumina mi camino el día de hoy. Haz que todo comience a salir bien en las cosas que deseo. Eres el único que puede entenderme y el único que puede ayudarme a mejorar este día que comienza. Sé bondadoso conmigo, dame la mano y guíame para hacer que todo se solucione y el día brille. Te lo ruego, Padre mío, haz que más cosas mejoren y lluevan bendiciones en mi caminar. Confío en ti, pues nunca me has abandonado y siempre has hecho de mi vida la mejor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago. Sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices. Te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas. Te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Sé que no me abandonarás porque soy tu fiel siervo, que me amas como a tu hijo, como a tu hija. Amado Dios, te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y también gracias por mis enemigos. Gracias, Dios, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias a ti, porque tú todo lo puedes. Gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Amado Dios, te doy las gracias por este día y te agradezco a cada instante, porque eres un Dios lleno de amor, gracia e infinita bondad. Por favor, manténme siempre seguro, segura. Aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal. Protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesta a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra. Señor, tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta durante este día ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, que la intuición sea mi mejor amigo al tomar decisiones. Y así como por tantos años me has colmado de bendiciones, espero poder seguir contando con tu presencia divina, porque mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento, y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y escucha con mucha atención el siguiente salmo. Salmo 86. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y tenme piedad, da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Si esta oración junto a este salmo te ha sido de tu agrado, si te ha ayudado a pasar mejor el día, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de estas hermosas palabras. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.